jóvenes emprendedores, jóvenes emprendedoras, artesanos y manualistas van a estar brindando sus productos y servicios. Bueno, y una de ellas, que va a estar ahí en la Expo Joven mañana, es Alexandra Zuhurt, emprendedora de Alelí Hecho a Mano, y ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenida a La Vuelta al Dial. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te preparas para mañana? La verdad que muy ansiosa, ya que es la expo de encierre, digamos, de un curso que hicimos, que nos brindó la municipalidad junto a la Casa de la Juventud, y bueno, somos la primer promoción. Qué lindo. Claro, qué lindo. Bueno, y estar ahí teniendo la posibilidad también de disfrutar mañana, junto también a toda la gente de Santa Rosa, y bueno, y también es una oportunidad, me imagino, grandiosa para ustedes de estar exponiendo todos sus productos. Sí, la verdad que sí, más que nada también de conocernos entre nosotros, claro, entre los emprendedores, que cada vez somos más. Sí. Y creo que en comunidad vamos a lograr mejores objetivos, ¿no? Entre, más allá de conocernos entre nosotros y conocer lo que cada uno hace, poder trabajar en equipo y poder sumarnos a, no sé, por ejemplo, decir, yo hago todo lo que son productos en tela, bueno, que alguien haga algo relacionado y poder fusionarnos y armar nuevas cosas. Sí, ni hablar. Alexandra, bueno, contanos de qué se trata Alelí Hecho a Mano. Yo ya anduve chusmeando el Instagram y me volví loca, así que mañana, olvídate, voy a estar por ahí. Sí, no, una cosa ahí, más linda que la otra. No interesa si me volví loca, no importa. Yo te lo comento, que si ves a alguien ahí preguntando, seguramente voy a ser yo, pero no importa. contale a la gente de qué se trata Alelí. Bueno, Alelí Hecho a Mano, hago todo lo que son productos en decoración en tela, cartucheras, bolsos, bolsos materos, sublimación. Entonces van a ver que hay algunos productos que son con telas que son intervenidas por mí. Hay remeras también, hay llaveros, estoy acá en el taller mirando un poquito todo, a ver, de no tratar de olvidarme nada. Hay mantas para el mate, ahora que ya se empieza a venir la primavera, para poder salir y tirarse en el pastito, así que va a haber algunas mantas también para matear, materos de yerbera y azucarera, hay de todo un poquito pueden encontrar. Qué lindo, y también veía una que me interesó, hay una taza sublimada de Boca. También hay tazas sublimadas, sí, hay tazas sublimadas, eso se puede hacer todo personalizado. Por eso también me saben buscar mucho, porque hay ciertos productos que los podemos hacer personalizados. Entonces, por ahí, para hacer un regalito y saber que va a ser único y que no vas a encontrar otro igual. Eso está bueno también. Claro, está bueno porque además le das como el detalle único a cada producto. Además, estaba mirando, tiene su, digamos, su etiquetita de Alelí, está muy bueno. Pero bueno, mi pregunta va en, ¿hace cuánto que estás con este emprendimiento? Porque la verdad que veo como un progreso en lo que chusmeamos en Instagram, re lindo. Sí, el boom fue en pandemia. Creo que eso ayudó a que hoy esté en donde estoy también. Si bien hace 7 años, 8 más o menos, que empecé con todo lo que es el tema de la costura, lo había empezado más por hobby, agarraba la máquina, pero cosía todo derechito, no tenía mucha idea, hasta que, bueno, me fui animando y fui haciendo un par de cursos, bueno, todo lo demás, y en pandemia el estar en casa me hizo abocarme de lleno a esto, así que creo que ahí en pandemia fue donde floreció Alelí. Y hoy en día tengo el taller, estoy empezando a organizarme para dar cursos, cursos de como también me hubiera gustado aprender a mí, porque soy un poco ansiosa y me gusta empezar y terminar. Quiero ver el producto terminado ya, entonces por ahí los cursos que voy a empezar a ofrecer son justamente que en cada clase te lleves algo hecho. Y te lleves la técnica. Entonces, es un poco la idea de lo que vamos a ofrecer ahora también en Alelí. Tal cual. Ale, ¿y cuál es el producto más pedido, por ejemplo? Lo más pedido hoy son las cartucheras. Mira. Sí, encima estamos viendo una cartuchera. Yo me volví loca con... Vi una ahí de Harry Potter... Sí, bueno, esas son todas telas que sublimo yo. Entonces, son telas que por ahí no vas a encontrar en el mercado. Tal cual, tal cual. Entonces nos distinguimos por eso, por hacer alguna tanda de dos o tres personajes. Había unas de Kitty también, que esas volaron. Estamos en viendo acá unas de Frida, que están preciosas. La de Frida, Calo, ni te cuento. pero sí, la verdad me llamaba la atención eso, ¿no? Que las vi muy originales, y es cierto lo que decís ahora que te escucho, que no por lo menos no las he visto en ningún lado tampoco. La idea es esa. Hago lo que a mí me gustaría comprar o lo que yo consumiría. Entonces, trato de darle un toque que lo vean por ahí y digan, ah, ese es de Aleli. Está bueno. Sí. Como el sello propio, ¿viste? De la marca. Sí, tal cual. Ale, bueno, ahí nos contabas que está buenísimo que se hayan juntado y se hayan conocido entre todos los emprendedores y emprendedoras, me imagino, de Santa Rosa. Y contame, en tu caso, cómo accediste a este curso que lo dictó ahí la Muni. Redes sociales. De redes sociales, En Instagram, vi la publi, bueno, consulté y había cupos, me anoté. Y al principio, bueno, fui así como media miedosa, ¿no? Es decir, algo nuevo, algo que hace rato que yo quería hacer, esto de las redes sociales, un poco del manejo de las redes sociales, que por ahí creemos que la tenemos re clara, y la verdad que fueron 4 encuentros. Sí. En los que tanto Thais como María Luz nos brindaron un montón de herramientas que ayudan a que el emprendimiento tenga otra cara. Totalmente. A mostrar el producto de otra manera, a saber cómo ofrecerlo, sea en lo que sea servicio, porque bueno, no todos los que estábamos ahí vendemos productos, sino hay chicos también que venían de servicios y les enseñaron a cómo vender un servicio, que por ahí no es fácil, no es lo mismo que decir, bueno, tengo esta cartuchera, mira, le entran un montón de cosas, te la vendo, te gustó, o la viste y ya te gustó y te la llevaste. Claro. Entonces, la verdad que fueron 4 encuentros maravillosos, en los que hicimos amistad también fue un cierre hermosísimo, y encontrarnos con otra gente y con otros emprendedores. Ya te digo, el poder fusionarnos entre todos y que eso sea el pie inicial para poder también juntarnos entre nosotros, poder armar ferias independientes. El contacto es lo más lindo. Totalmente. Ale, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Estoy como Aleli_hecho a mano en Instagram y en Face también. Perfecto. Bueno, nos vemos mañana, te digo. Sí, la verdad que me parece que está para dar una vueltita ahí, obviamente chusmearla. Después yo creo que chusmear, especialmente si querés algo original, sublimado, original y con un sello único, tenés que pasar por Aleli ahí, por el puestito. Bueno, gracias. Sí, los invitamos a todos porque la verdad que lo estamos esperando con ansias y están trabajando de una manera impresionante para que salga todo lindo. Por todo lo que estamos viendo, se va a poner re lindo. La verdad que va a estar muy bueno. Muy bien, entonces. Los esperamos a todos. Dale. Y si pasan por el stand, díganme que son ustedes, así las conozco. Sí, muy bien. Te vas a dar cuenta. Si vos ves ahí a una loca que está, te quedó algo de Frida, te quedó algo de Kitty, te quedó algo de Harry Potter, olvídate, soy yo. Muy bien. Listo. Ale, muchísimas gracias por la onda, toda la mer mañana. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Saludos. Chau.